Con una inversión de 7 millones de dólares, la cadena de restaurantes Burger Boy abrirá 7 sucursales en el país. La firma precisó que 2 unidades estarán operando en 2017 en la Ciudad de México y el resto estarán funcionando en 2018 en Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Querétaro y Cuernavaca. En 2019 se analizará si se otorgan franquicias. En entrevista, Suhaila Karam, vicepresidenta de la empresa, dio a conocer que durante el cuarto trimestre de 2016 venderán en supermercados una gama de productos como carne para hamburguesa, aderezos, papas, entre otros. Esto es parte de lo que expresó la ejecutiva. Dentro de esta campaña publicitaria tendremos una serie de concursos que se premiarán con viajes a playas en el interior de la República. Serán concursos bimestrales en donde estamos involucrando desde exempleados como a las familias mexicanas. Ahora, dentro de nuestro modelo de negocio, la primera etapa es el posicionar productos marca Burger Boy en autoservicios. Burger Boy fue fundada en 1968 en México por 2 empresarios puertorriqueños y uno cubano. En 1974, la corporación fue comprada por Grupo Maseca, que a su vez la vendió en 1996 a Whataburger, firma que de inmediato cambió el nombre de las sucursales y poco tiempo después desaparecieron, tanto Whataburger como Burger Boy. En su regreso al mercado, la cadena de restaurantes abrirá de la mano de un grupo de inversionistas, de los cuales aún no se revela sus nombres. Informó José Sánchez Perales.